Si t'ha deixat la xicota pel teu millor amic, si has suspès l'examen de mates, si t'han fet fora de classe, si estàs a 40 de febre, si no et funciona internet i no pots xatejar, o bé la feina no et tracta bé. Tranquil, pernil. Desconnecta del món real. Relaxa't, posa't còmode i apuja el volum. Comença In and Out. In and Out. Presentat per Mike T i Floor Killer. I Xavi Montes avui. Molt bones, família, què tal? Benvinguts i benvingudes a una nova edició de In and Out. Aquesta és la setena d'aquesta primera temporada. I tal com han dit, saps que ens ha deixat Floor Killer, Xavi Montes? Bueno, t'ha deixat abandonat. Per una trista classe d'anglès, tio. My English is very easy. It's fucking good. Pues això, que no podia venir i que al final ha anat a classe d'anglès. Ves per on, per aquí. I com a última opció m'has trucat a mi, no? Jo era... No, sempre ets la segona opció. N'hi ha més a darrere meu. O sigui, que has trucat a més gent a part de mi. No, tu ets el segon. Ja, no cal. Ja no ho arreglis. Xavi, tu ets el segon. Si no haguessis, no haguessis estat tu, haguessis estat un tercer. Vale, sort que m'has convidat un cafè, perquè si no... Bueno, família, com sempre, doncs comença aquest In and Out avui amb un convidat molt especial. Avui, el creador del tema Take Me, una cançó que està sonant setmana rere setmana en aquest programa. Amb vosaltres, DJ Expert! Bona nit! Què tal, com estàs, Expert? Molt bé. Encantat d'estar aquí. Molt bé. Parlarem amb ell perquè volem saber cosetes sobre la seva vida personal i... Íntima. Jo vull saber intimitats. Més? Sí, m'agrada. Tu saps intimitats meves. Sí, he treballat amb tones, tio, sí. Va! Ui. I la vida professional, que és el que més, suposo, els interessa als oients, no? I lo pervertit, no, també? I lo pervertit, tu mateix. Avui et deixo entrevistar, vull dir que tens carta lliure, nen. Sí! Avui... Jo marxo, si m'entrevista i marxo, jo no... No! Em fa por. No! Avui què tenim? Doncs tindrem música, com sempre, combinada amb el millor humor. Tindrem el top 5 de la setmana, avui amb molts de temes nous. Tindrem la novetat de la setmana, evidentment. I tindrem doncs aquesta entrevista amb DJ Axpe. Si us sembla, nois, anem a repassar les vies de contacte del programa. Et sembla bé? Comencem per... Via rectal, via... Vale. Via internetal. Internetal? Anal? No, internetal. Ah, internetal. Tu mateix, per què voldries començar, Montes? Vull començar pel Facebook. Molt bé. facebook.com/inandoutdj. Què més? Twitter! twitter.com/inandoutdj. Mailing! Ai, no, què? això és directe. info@inandoutdj.com. I ens queda... 20! Està passat de moda, nen, això. Què ja. Què dius? Hotmail! Hotmail... Messenger! 3winandoutdj.com, que és la nostra plana web. 3winandoutdj.com. Saps què hi trobaràs allà? Què hi puc trobar allà? Doncs el podcast de cada setmana. Allà podràs descarregar els programes d'aquesta setmana, el de la setmana passada, el primer, el que vulguis. I són gratis? Sí, són gratis! que hi ha molta gent que ens ho pregunta. On podem escoltar més programes de In and Out? Doncs a través d'aquesta plana web. A veure com és, repeteix? Sí, home. 3winandoutdj.com. Hòstia, em posa de cachondo aquesta veu. És l'home còsmic, tio. Per cert, Xavi, com va anar aquest dissabte passat? Bodas de oro a tope. DJ Xavi Montes, ara és DJ BBC, no? A tope, bodas, bautizos i comuniones. Que m'han dit que vas posar sevillanes o què? Vaig acabar posant sevillanes, pasodobles, no rumbes, fotis. Tangos... De tot. Ara sóc allò pro de seguretat social, tequila, saps? Mecano, ABBA, coses així. Però bueno, vaig acabar a les 4:30 i vaig dir, va, anem a sortir de festa, anem a sortir, a desconnectar una miqueta, que tant de rumbero, se m'havia trencat. Ai, on vas anar? Vaig anar a veure un pringat que estava al palazzo i dic, va, vaig a veure aquest pringat a veure què fa. I resulta que hi havia Mike T en allà i dic, hòstia! Que cabron. No, vaig anar a veure Mike T. A les 5. A les 5 de la matinada, on només quedaven borratxos, torrades, però bueno, hi havia molt bon ambient, hi havia molta festa en allà, hi havia una sessió tremenda, i res, vaig anar allà, me va emborratxar i vam anar a menjar un entrepà. Sí, això és el que ha fet aquest cap de setmana. Què has fet, tu? Jo, doncs, home, ja ho has dit, estava punxant al Palazzo, no?, aquest dissabte. I res, voltant per aquí, per amunt i avall, i celebrant aniversaris, que s'acosten l'època dels aniversaris. Per cert, el dia 12 és el meu. Ja, i què vols dir amb això? Que t'ho apuntis, algun regalet. No te penso regalar res. Mira, t'arreglaré un vale de besos i abrazos. No? És bo. Em sembla bé. Jo et regalaré una altra cosa. S'ha fet un silenci, això? Novetat destacada. Va. Et regalo aquesta cançó. Espera. Què, què? La novetat destacada de la setmana. Everybody get up, hey! Move to get down and dance our party. Everybody get down. Oh, oh, oh. We're gonna start this party. If you're sitting down, you don't even have a clue. Get on your feet and just move to the floor, 'cause I'ma show you what to do. So if you wanna get down and dance, you're gonna feel the love tonight. Oh, oh, if you continue to rock with me, we'll fly away and novetat. Aquesta és la novetat destacada de la setmana, una cançó que canta Nico. És el nou cantant dels Rio, eh? Yeah. En aquesta ocasió amb Darius i Finlay. Això es diu Get Up. Quin bon rotllo, no? Dóna sí. Molt bon rotllo, eh? Sí, sí, el dance happy, així que tant ens agrada punxar aquí. Jo ara estic a tope, estic superanimat. Sí? Sí. I preparat per al top 5? Sí, puc fer el top 5? Sí, però abans sí. Hauríem de posar un jingle, si et sembla. Single! Ladies. Single lady. Arranca. Arranca. El top 5 de la setmana. You know I want it. I want it so bad. I can't control it. I can't take that. Now boy, you're ready or not. You better keep up. You gotta keep up. Because tonight we're on it. Just like we're on it. Yes, tonight we get it. Just like we want it. With the lyrical flow, then we get low, then we get low. Número 5. Si entres avorrit, sortiràs ballant. Montes, si et dic que la presentis, t'atreveixes? A tope. Dirty Dutch, Camalia, Butterfly, un remix de Chucky. És Camalias, amb K, de Kill. Eh? Comences amb bon peu, nano? A tope, a tope. A mi aquest rotllo m'aposa. A tope. És el rotllo que vam compartir tu i jo. Sí, i ell també, tots els que venim de l'empresa Fata. Tenim el Dirty aquest xungo por la vena. Sí. Bueno, amb el número 4 tenim el Gold One feat Bruno Mars amb Jason Ma, This Is My Love. Now Hollywood wants to make you number 4 fitxat a tope. Número 4. Número 4. Searching for you, a universe for two. So please. Cançó que posa tendre i d'allò més, a Xavi Montes. This is my love. Oh. Aquest és el meu amor, així és el meu amor. Oh, sí, nena. Aquest és el meu amor, nena. Número 4 aquesta setmana. Passem a la 3, la que va ser la novetat destacada de la passada. Dada amb el fil de Dada. I el fil de Dada seria com, traduït? Siente el Dada? No? No ho sé. Home, Nil. A veure si tenim que... Truca'm Floor Killer, que ens digui què vol dir. Ara pillo Montes. Número 3. Out. We come into your heart when you're high on love. We come into your mind when you feel the rush. We come into your soul when your God is gone. We come into your smile when you want some fun. We come into your feet when you jump at night. We come into your hands when you wanna fight. We come into your legs when you wanna run. We come into your smile when you want some fun. So come on, feed the da da da da da. So come on, feed the da da da da da. So come on, feed the da da da da da. So come on, feed the da da da da da. So come on, feed the da da da da. In and Out, a Mighty i Floor Killer. Fil de Dada, fil de... En Montes volia dir fil de Dada, una discoteca que ja està tancada, no? Sí. Vale, però era és una... que no pillava, tio. No, però era això, siente el Dada. Vale. Podria ser un himne, sí, sí, sí. Sí, no? Sí, sí. Dada Live, número 3 aquesta setmana. I atenció, perquè a la 2... Sí, què tenim a la 2, Miquel? Una cançó que la setmana passada estava al número 1. I què tenim, Miquel, al número 2? Que què tenim? Què tenim? Doncs el creador del Take Me. El tenim també aquí. Ah, DJ sí? Axpe, Tania Dream, Take Me. Take me how Número 2. Palmas. He tirat tota l'aigua. Has tirat tota l'aigua? Sí. Tu, no la liis, eh. Axpe, felicidades. Muchas gracias. Vaya temazo. Ahora hablamos contigo en nada, pero antes tenemos que presentar el número uno de la semana. In and Out. Aquí teniu la posició més alta. Arriba al número uno de la setmana. I amb el número 1 tenim a Rawan amb Toni Tonini, que és d'Espaguetini. Millionaire! Número 1. Número 1. Salam aleikum. L'entrevista de la setmana. Digues, Montes, què vols dir? M'has tallat! M'havies tallat el micro, a no, mi! No, te l'havia deixat a baix. Vale! Perquè sé que vols parlar i... Sí, sí, sí, te vull preguntar, tu que has treballat en Rawan, t'està bona o no? Sí, està bé, està bé. Està bé, està, és de bon veure. Mira, pots mirar el Facebook tu mateix. Perquè i... jo, un milioner, milioner de caquete. Va, prou. Montes, sí, tio, deixem-ho sí. estar, no? Sí. Va, bueno, va, perdó. Ha sonat el jingle de l'entrevista de la setmana. Corregiu-me si m'equivoco. És un d'aquells DJs treballadors. Un d'aquells DJs que es sacrifiquen i treballen per la sala i que fa molt poc doncs, ha tret a la venda aquest Take Me, que ho està arrasant. Amb nosaltres, aquí als estudis, DJ Axpe! Tu ja ha marcat el Celtic. Sí o no? T'ho juro, tio. Què passa aquí? Bueno, después me dice Axpe de ir a cenar con Cosmic. No puedo. No, no puedes. Bueno, por favor. ¿Y si estoy yo? Yo me bajo los pantalones. Por eso. Ah, nos conocemos. Axpe, el tema ya lleva unas 3 semanas, 4 semanas más o menos. Sí, ¿qué tal te está funcionando? En pista, muy bien. La verdad es que muy bien, estoy muy contento. Porque, ¿qué buscabais con la canción? Es decir, ¿un poco un follow-up de lo que era el Sweet Love o querías evolucionar o cambiar un poco el rollo? Cuéntame. No, queríamos hacer un follow-up del Sweet Love, pero darle un poquito más de caña. Porque para ti el Sweet Love, ¿lo superas con el Take Me o qué? ¿Cómo? Yo creo que sí. A mí particularmente me gusta más, es eso, más cañero. Que por cierto, tenemos nueva vocal. La Imagine era la anterior. En esta ocasión, la Tania Truin. ¿Qué tal con la Tania? Bien. Es trabajadora. Tiene una voz muy bonita. A mí la voz que tiene la encuentro muy sexy. Muy sexy, sí. Ella es muy sexy. Me la tendrás que ver. Toda ella. Vale, vale. Qué miedo, qué miedo. Tienes su contacto, ¿verdad? Luego hablamos. Vale. Uy, uy, uy, uy. Por cierto, ¿algún remix especial se prepara o de momento la original? Cuéntame. De momento la original, hay previsto hacer algunos remixes, pero todavía lo estamos mirando. Y no me puedes contar nada, algún especial, ¿no? Eres un periodista ahí buscando la novedad. Ya llegará, tranquilo, ya llegará. S'ha de fer, s'ha de fer. Más chulo que nadie, tú. Què anava a dir? Más producciones, ¿estás preparando alguna cosa de momento? De momento que... vamos a esperar a ver cómo funciona el Take Me. Y bueno, ganas y previsión de hacer más cosas hay. Bueno, Axpe, queremos conocerte como DJ, que es lo que la gente quiere saber, ¿no? Montes... Va, yo sí. Tú ya lo conoces, ya, evidentemente. Yo ya he trabajado también, pero sí. Todo lo que has dicho antes de trabajador es un montón. Es un tío que vive por la sala, le gusta la música, tiene una visión de pista exagerada. Siempre está mirando si la gente baila, no baila, tiene que cambiar de ritmo, no tiene que cambiar. Siempre está ahí mirando la pista y en todo momento sabe lo que tiene que hacer. Es 100% profesional, es cualquier jefe. A ver, yo soy jefe, tengo una discoteca y sería el primero que llamaría. Porque tiene muchísima experiencia y un fuerte talento musical. Ya está, ya he hecho mucho la pelota. Ya está, me retiro. Bro. Yo también te quiero, bravo, Montes. Bravo, Montes. Sí, qué tío. Descripción, sí, señor. Ha salido. Iba a decir, Axpe, ¿cómo empieza tu aventura como DJ? Y antes me decías una curiosidad que me ha hecho mucha gracia, ¿no? ¿Lo comentamos? Sí, yo creo que es gracioso, porque yo empecé en esto de pura casualidad. Yo nunca me había imaginado ponerme unos cascos ni delante de unos platos. Yo tenía un amigo que era DJ, sin carnet, y yo era su chofer. Lo llevaba para arriba y para abajo, le llamaban de una sala. Allá que vamos, venga, Carlos, vámonos para allá. Al menos te pagaba los cubatas, ¿no? Te invitaba a cubatas. Sí, ¿eh? Lo que pasa es que le salía barato porque no bebo. Eres un... ¡Ostras, tío! Eres un poco... Aquí mi amigo Montes... ¡El chulo! ¡Eras el chulo! Mi amigo Montes sabe que yo pocas veces algún cubata puedo hacer alguna noche, pero raro, no bebo. Al contrario de otros... vale, pues... Sí, mejor no hablemos, Montes. Sí. No, vale. Sí. Y menos si me toca conducir. Vale, entonces, comentabas esto, haciendo de chofer, ¿no? Sí, y tuve un día una pequeña indisposición gástrica y me llamó y me... ¿Tu colega? Sí, vale. Mi colega, el que era disc jockey. Y me llamó y me dijo, oye, que esta noche tengo que ir a tal sitio, no puedo, ves tú a pinchar. Bueno. Yo, evidentemente, imagínate la cara que se me queda, no tengo maleta, no tengo cascos, ¿qué hago? Tú tranquilo, que tú has estado todas las noches conmigo en la cabina y ya sabes cómo va el equipo, ya te apañarás, te llevas mi maleta y mis cascos. Y ahí... con un par me fui para allí, ¿sí? Me puse delante de los platos, evidentemente pinchar, lo que se dice pinchar. ¿No te atreviste con alguna mezcla o qué? No, el primer día impensable. Bueno. Pero bueno, acabé haciendo la temporada de verano. Tú, eso vol dir que va agradar, tío. Porque, no estuvo mal. ¿Le quitaste el puesto a tu amigo al final? Digamos que sí. Acabamos compartiendo. ¿Sois amigos todavía? Sí. Sí, vale, sí. Bueno. No, pero a mí me dicen esto, yo no tengo ni idea de pinchar. Una, me acojono que te cagas, porque yo soy muy nervioso y me acojono. Yo no sé si hubiera ido. Yo no lo sé, yo... Bueno, he de confesar que la tila me la metí por vena esa noche, antes de ir. Esa noche, la regla de novedad. Sí, sí, fue tila directa a la vena, pero sí, me fui para allí y... Oye, me lo pasé bien, parece ser que la gente también, continué y me lo seguí pasando bien. Hostia, pues muy curioso esto. Y ese fue el primer bodo. Sí, además... Bueno, la primera noche que estuviste con cascos. Sí. Hostia. I després, Montes, estem tu i jo preparant els bolos tota la setmana. Sí, no? Preparant, tota la setmana ja. Buscando música i llega Axpe i no. Entrados en el ordenador ahí, taca-taca-taca, mira lo que he encontrado, taca-taca-taca-taca. No, además, sin conocerme la maleta. Bueno, sí me la conocía porque estaba todas las noches allí con él, pero vamos, que yo no la manejaba, no sabía dónde tenía un tema, dónde tenía el otro. Fue pura improvisación. Señal que quedaron contentos, sí. Sí, sí, yo creo que sí. Hombre, con esto, a ver, va a ser un poco friki, pero un poco te tiene que encantar ser DJ y tienes que nacer un poco para esto. Te tiene que gustar el mundo de la noche. No, sí, todo sí, el mundo verdad. Le gusta. Pero bueno, muy bien tu anécdota, me ha gustado sí, mucho. Axpe, tú llevas ya muchas sesiones y muchas discotecas. Has recorrido por aquí bastantes discotecas, ¿no? Cuéntame. Como residente no es que haya estado en demasiadas, pero bueno. Sí, unas cuantas sí. Pero bueno... Luego sí, algún bolillo, he estado en Fata, alguna noche suelta así en el Tetes, en la Scala. Sí. En Fata estuve un año y un poquito más con mi amigo Montes, con Ruben Ryder, Cosmic. Y bueno, de allí tengo un muy, muy buen recuerdo. Y que, bueno, estando de residente, es evidente que pues compartes muchas sesiones con DJs importantes, ¿no? ¿Recuerdas alguna sesión en concreto de algún DJ que te haya encantado? No sé, cuéntame. Yo recuerdo una noche que me lo pasé muy bien con Bubu. Bubu. Uh-huh. Disfruté como un enano. Yo creo que esa noche el que más bailó en la discoteca fui yo. Y estaba la sala y llena. Y no había bebido. No había bebido, pero pegué botes como un loco. Y luego, bueno, con Taito Ticaro y Jay Luis, disfruté. Uh-huh. Actualmente, Axpe, ¿dónde te podemos ver pinchar? Bueno, ahora estoy en Playa de Aro, en el Black and White. ¿Sí? Es un pub. Pero bueno, hay muy buen rollo, muy buen ambiente. Y procuramos que haya buena música y un poquito de caña. A la gente le gustan mucho las curiosidades. Nos has contado esta, pero ¿te se ocurre alguna más en medio de todas las sesiones? No sé, alguna que te venga en la cabeza. No cuentes ninguna guarradera, por favor. De esas habría muchas para contar, vale, pero no ya lo sé, ahorraremos. Por eso lo digo. Ya me has entendido. ¿Qué? Curiosidades, bueno, sí, yo soy un gran amante de la fotografía, pero de hacerlas, no de que me las hagan. Y ha habido momentos que he dudado, a pesar de mi físico, de si debería dedicarme a DJ o mejor dedicarme a modelo, porque hay noches que me piden más fotos que canciones. No, hem de dir, aquí teníem el doble de David Guetta, eh? Bravo! Bravo! Bravo! Penjarem una foto abans de penjar el programa perquè pugueu comparar i pugueu decidir, doncs, donar les vostres opinions. Que eres el... ¿Te lo dicen mucho o no? Sí, también al Guti y, bueno, últimamente... últimamente... Y lo de Guti no es por los tatuajes, ¿eh? Perdona. Y Guti... No, pero además... Es muy bueno, ¿no? Sí, no, pero Guti ha sido desbancado por el último fichaje del Real Madrid. Perdonadme, pero yo no sigo el fútbol, pero Modric. Modric, sí. Tiene un parecido a Modric. Ostras, bueno, joder, tela, muy bien. ¿Qué te iba a decir? DJ Axpe por la red. ¿Dónde te podemos ver? Facebook, página web, cuéntanos. No, página web no, pero Facebook y Twitter creo que son las dos redes sociales en las que todo el mundo se mueve y todo el mundo busca. y bueno, pues ahí estoy. Aparte de en SoundCloud, que podéis encontrar alguna sesión mía. Sí, vas pinchando, ahí vas colgando no sesiones. No soy excesivamente activo, pero sí, voy colgando alguna cosita. Bueno, puedes poner el link de SoundCloud ahí, ¿no? En el programa. Sí, ufara. ¿Eh? Sí. Porque soundcloud.com/DJAXP. DJAXP, sí, es fácil. Vale. Yo tengo una anécdota. Yo. Uy, qué miedo, verás. Es un. Sácala. Es un freaky power, pero freaky power de Michael Jackson. Yo me acuerdo, yo. Se ponía alguna canción de Michael Jackson y se le ponía la piel de gallina. Se ponía, pero todo como una moto. A 100 no voy a bailar, Montes, no se me ve. Estamos en la radio. Y ahí va la anécdota. Tengo una cámara de fotos. Baila Michael Jackson, pero que lo flipas. Los pies van solo, le falta el guante ese. Y es que es él. ¿Cómo te defines como DJ? Axpe. Pues difícil definir, y más a uno mismo. Pero yo creo que me procuro adaptar a cada sala y a cada sesión. Porque incluso en la misma sala creo que depende de la noche. Puede variar, ¿no? mucho de una noche a otra. Y lo que haces hoy y llenas la pista y lo tienes a todos pegando botes, al día siguiente se te larga la gente. Entonces, procuro llevar un poco de todo e intentar adaptarme al público que tengo en ese momento. Sería un poco el consejo, ¿no?, que darías a los nuevos DJs que están empezando, ¿no? ¿O te se ocurre algún consejo más para darles? Que piensen que no pinchamos para nosotros, sino para la gente que está en la pista. Yo muchas veces lo digo, me dicen... Sí, ¿no? Te viene gente ahí... Sí, pidiendo... ¿Cómo pones esto que es una porquería? Bueno, es que lo pongan no quiere decir que a mí me guste. Quiere decir que la gente está pegando botes. Para mí un tema es bueno cuando lo pones y provoca una reacción en la pista, independientemente del estilo que sea o de la calidad musical que pueda llegar a tener, que hay cosas que son deplorables, pero funcionan de maravilla en pista, y cosas que son buenísimas, pero tú sabes perfectamente que te echan una pista abajo y que no las puedes poner, desgraciadamente. Amén, hermanos. Yo, amén a lo que dice Sagrado. A mí en Montes em van demanar matiner a la una de la nit, al Palazzo, vull dir que... Pues tralla. Bueno, yo en Fata, la noche que vino Taito, vino un iluminado, no sé si te recuerdas, pidiendo que si no le podíamos decir que pusiera alguna rumba. Que eran un grupo de 15 o 20 que les gustaba mucho la rumba. ¿A Ticaro o qué? Sí, al Ticaro, sí. Al señor Taito Ticaro, que pusiera alguna rumba. Evidentemente, no me atrevía a decírselo, no fuera que me pegara. Pero sí, siempre hay algún iluminado que pide algo fuera del sitio. Ticaro, que me pide. Perdona, ¿tienes una sarandonga? Montes, preguntes personals. Volem conèixer una mica més l'Axpe, no? Puedo decir... vale, lo digo. Sí, no puedo aguantar. A mí me han dicho que vas a ser abuelo. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! Voy a ser abuelo para el mes de abril, más o menos. Seré el Yayu DJ. Puretilla y pibón. No, lo que pasa es que soy muy precoz. ¡Bravo! Muy buena. ¿Ilusión o qué? Sí, ¿no? Muchísima. Sí. Muy bien. Y preguntas íntimas, vale, sexo mañana, tarde o noche. A todas horas son buenas. ¿Luz apagada o abierta? ¿Luz apagada o abierta? ¿Qué más me da? No, sí, vale, da igual. A ti em preguntes personals, Montes, i ja penses, ja te'n vas, tio. Que no és això? Ah, sí, home, també. Ah, vale. No, també. Montes, és que me parece que no piensa en otra cosa. Sí, yo solo tengo perversión en la cabeza, perversión. ¿Cómo es un día en la vida de DJ Axpe? Se puede contar, ¿no? Trabajo. Muy buena. ¿Y qué desayunas, por ejemplo? Pues soy en eso, digamos, café. Que soy muy malo, soy un adicto al café. Café a todas horas. ¿Un café ahora? ¿Quieres un café? ¿No? Bueno, nunca te diré que no yo un café, ¿eh? Es lo primero que le he dicho, ¿eh? ¿Quieres un café? Axpe dijo, bueno, nunca se dice que no un buen café, ¿no? ¿Tienes manías antes de ir a pinchar? Cuando vas a hacer un bolo y estás nervioso así, ¿tienes alguna manía, algún tic, algo que tienes que hacer? No. ¿No? No. ¿No? Yo limpio los cascos. Yo cuando voy a hacer un bolo, limpio los cascos. Tengo... Le sacas brillo. Sí. Tengo esto, pero bueno. No, yo procuro mirar que no se me haya olvidado meter algún CD de lo último que he grabado, pero no. ¿Te ha pasado alguna vez aquello que has grabado un CD de un tema que querías poner y al final, pues yo qué sé, no se ha grabado bien o yo qué sé? ¿Te ha pasado alguna de estas? No, que se me ha quedado en casa, sí. Vale. Sí, sí. Bueno. De grabarlo en el último momento, dejarlo al lado de las llaves para que no se me olvide y coger las llaves y irme sin. Pero sube. La maleta siempre la llevas, ¿no? Sí. No, no te ha pasado nunca. ¿Has soñado nunca? Yo es que yo paso molt, tío. ¿No has soñado nunca que estás haciendo un bolo y que te has dejado la maleta? Sí. ¿Ha pasado todo? ¿Tú también te ha pasado montes o yo no? Yo no, yo sueño que estoy, voy a la piscina a entrenar y voy a cambiarme y salgo en pelotas de la piscina. Y lo paso mal, te lo juro, paso mal. Pues imagínate los que te están mirando. Vale, pam, plasca en toda la boca. Vale, otra pregunta. Para ti, mejor bolo que has hecho. Un bolo inolvidable, ese que dices, buah, es que volvería a repetir este y no me saldría así. Uy, es que ha habido muchas noches inolvidables. Es un liante. No, pero es que ha habido muchas noches que... Ha salido contentísimo con el ego ahí y dices, buah, es que soy el puto amo. Pues, no sé, salí muy contento una noche vieja en el Hotel Ultonia y de un local muy pequeñito de Gerona salí sabiendo que no iba a volver más. Pero bueno. Pero tuve que abrir las dos puertas porque no cabía por la puerta. La liaste, ¿no? Vaya, que metiste tralla, no podía. No, esto es un local de pachanga y el tío querrá entrar ya. ¿No? Sí, pero bueno, me pasé la noche que me iban dando golpecitos en la espalda y no para decirme, oye, cambia de rollo, sino que sigue, qué de puta sigue. Madre y qué bien estaban pasándolo todos y la gente pegando botes. Esto gusta. Y no cabía por la puerta para salir. Muy bien, muy bien. ¿Tienes, por cierto, algún ídolo como DJ? Es decir, alguien que te hayas fijado en él, dices, ostras, yo quiero ser como él, o cual, no sé. Hombre, ser como él no, pero... O pinchar como él, liarla como él lo hace, alguien que admira. Liarla, ¿no? Como la lía Chucky. Uh-huh. Y haber estado en la cabina detrás de él viendo lo que hace con los platos ese hombre es... O sea, estar en la pista te lo pasas teta, pero poder estar detrás de él y verle trabajar, eso es algo increíble. Sí, sí. Vale, canción que no falla nunca. Cuando vas a hacer una sesión, esa canción no falla nunca. Siempre la escucharás. Una canción que te guste a ti personalmente, que te llene la pista, no sé. Actuales. O no. Bueno, no siempre pueden haber mitos de la música que una sesión lo cuelas y la gente te aplaude. No un tema, pero sí que normalmente en mis sesiones algún tema de mi ídolo Michael Jackson en un remix de una forma u otra entra. Acaba entrando. Bueno, ese es un mito. Ahora, por ejemplo, ha salido el disco de Bad, el 25 aniversario, que hay un remix ahí que... Muy está bien. Muy bien. Sí, ves, un ídolo de la música, ves, el rey del pop, ¿no? Indiscutible. A tope. Bueno, y no sé, ¿qué me estoy poniendo en pregunta? A nivel de tele, ¿eres un friki de la tele o no? Veo muy poca tele, pero cuando la veo procuro que sean cosas... Sálvame. No. ¿No? Procuro que sean cosas que me hagan reír, no llorar. Vale. Entonces veo poco, pero... Aida... La que se avecina, cosas que me saquen la carcajada, me hagan olvidar problemas y ya está. Vale, aparte de la música, ¿un hobby? ¿Algo que te haga desconectar aparte de la música? Es difícil, ¿eh? Esto es muy difícil, porque normalmente estoy todo normalmente el día enchufado. Te dedicas a la música tiempo libre. Pero cuando no, ¿qué haces? ¿Qué es un día normal para DJ Jaxper? Me gusta la fotografía. Muy bien. Me he convertido en un friki de Instagram. Yo ya lo veo. Instagram era muerte. Todos los días es entrar y veo la foto suya con unos efectos brutales. ¿Hay dirección con Instagram también? ¿URL? No. Es en Facebook. Instagram me buscas por DJ Jaxper. No sé, no tengo. Pues muy mal, tienes que tener un Instagram. Va, convénceme de que me coja un Instagram, de que me haga pues una cuenta. Tienes que abrir una cuenta porque verás fotos de sitios maravillosos, unos efectos. Es como un Fotolog, ¿te acuerdas? Sí, es una red social en la que no hay palabras sino imágenes. Es como un Twitter de imágenes. Es solo eso. Pero bueno, la gente cuelga fotos de estas artísticas y todo, sobre todo él. Por ejemplo, el otro día vi la foto de un pato. Veo un pato y digo, ¡ya! ¡Un pato! No, pero le pone unos efectos y todo muy chulo. Sí, sí, sí que le gusta la foto. Hem de fer una red social de veus. de gravar veus. What don't you fucking do it? Eh, no? Per no, eh, sí. És el que falta, no? Oh, perquè... shit, I like the pussies. És que ja, si no, ja no sé què... Que... fútbol, ¿te gusta el fútbol? Para nada. Para nada, ya no te pregunto qué, de qué equipo eres. Ya... Del español, seguro. No, no, fútbol no, no es mi pasión. Que me estoy perdiendo el Barça, ¿eh? ¿Qué? No, uy, yo tengo un drama con eso. Porque yo no soy futbolero, pero mi mujer sí. Uy, uy, uy. De... Mi casa normalmente los partidos de fútbol se viven al revés. De las casas corrientes. ¡Qué bueno! Soy yo el que, cariño, pon la película. ¡No, que están dando en Barça! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena! Sí, descanso, señor. Cambio. ¡Va, que ya ha empezado! Sí, sí, funciona así. Muy bien, muy bien. ¿Carne o pescado? Carne. Ah, vale. ¿Cuál es tu plato favorito? La carne. Un buen entrecot, al punto, tirando pa' crudo. Ai, no, eso sí. No. Molt bé, Axpe, ha sido todo un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. A vosotros por invitarme. Espero que el tema te siga funcionando igual de bien o mejor, que esperemos que sea así. Esperemos pues poder hablar mucho más y sobre todo al menos poder presentar algún tema más por aquí. Esperemos que sí. Nada, no sé si quieres comentar algo más. No, agradeceros que me hayáis invitado, encantado, y siempre que queráis me podéis llamar. Esta es tu casa, Axpe. Tenía muchas ganas de verte. Me lo he pasado muy bien con vosotros. Y me reencontré con mi amigo Montes, que hacía mucho que no lo veía. Yo es que siempre le envío Twitter y así, le digo, sí. ¿Dónde estás este sábado que te vengo a ver? Y dice, hostia, estoy en Playa Daro, en Gerona, en no sé qué. Y digo, hostia, es que claro, coger el coche, ir hasta ahí y volver, como vuelvo, hostia. Lo peor es volver. Ya. No, no, pero me alegro mucho de verte, tenía muchas ganas. Yo también tenía ganas. Y cuando me ha llamado My Team, me ha dicho... Hoy viene Axpe, yo vengo, ¿no? Sí, sí, sí. Me sí. Lo quedo. Así que yo, fuerte aplauso para DJ Axpe. ¡Bravo! Sí, señor. DJ de cabeza a los pies. Si algú vol venir de públic, ho dic perquè... Bueno, que hi ha poc públic avui. Ah, bueno. Ens podeu contactar, que si no hi ha cap problema. Que vull dir que ens agradaria que la gent vingués aquí als estudis de l'Iran Out. Si són noies, millor, no? Home, i tant. Ah. Amics i amigues, fins aquí l'entrevista de DJ Axpe. Exclusiva de l'In-N-Out. facebook.com/inandoutdj This one's for you and me, living out our dreams. We're all right where we should be. My arms are put your fucking hands up. nau. Si entres avorrit, sortiràs ballant. Sí, senyor, vaya temazo, Put Your Fucking Hands Up, Put Your Fucking Cascade, és un bootleg que ens aportaven a principi de temporada el Ruben Ryder i l'Aritz, i que quasi ens serveix per acomiadar-nos, dic quasi, perquè ens en queda una més per escoltar, i en aquesta ocasió l'ha triat l'XP. Eh? Sí. XP? Sí. Sí, Michael Jackson, no? No podria ser d'altra manera. Un remix que sé que bueno, que sé que te gusta mucho porque también lo canta Pitbull, ¿eh? Bueno, digamos que está mejor la versión que no sale este señor. La original, ¿no? Pero bueno, está Michael Jackson. Senyors, amb això nosaltres marxem fins aquí al In and Out d'aquesta setmana. La propera setmana que ve, més. Estigueu al lloro de les nostres xarxes socials perquè anunciarem el nostre proper convidat. Una abraçada. Oh my God. Michael Jackson, Pitbull. El remix del Bats. Love it or hate it, it's Mr. Worldwide with the world's greatest. You gon' play this, or like a woman that's pregnant for 10 months, be the latest, don't delay this. I'm on that roller, making a toast to the king, MJ for life. I mess with good women, but you know that they bad. That's right. Your word is mine, don't act right. Just show your face, throughout the light. I'm telling you, wanna know how I feel. Gonna get your mind, don't you dare. Jump on, jump on, get on me, alright. Making a toast to the king, we're back for life. Giving you on how to be, just show your stuff or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. I know your game, what you're about. When you say the sky's the limit, and to me it's really true. I have seen nothing, just a way to target to become a man. I'm bad. Making a toast to the king, we're back. Michael Jackson, R.I.P. Catch a chica with a P.Y.T. All off in Paris, ooh wee wee. I've been around the world getting off the chain, and ain't nothing changed, luchando. Except now the sun and the moon know me by my first name, Armando. De santo no tengo nada, y de diablo lo tengo todo, hazte por. Mamita, te tengo la carne, hazme favor y préstame el mojo. I'm so out of this planet, I speak a third language called that moon talk. In 4 years, catch me with a billion.